Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 9 de febrero. Una fotografía del ubriqueño ha sido la elegida para confeccionar el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2015, una imagen en la que se recoge el paso por los callejones de nuestro Padre Jesús de la Paz, la Borriquita, durante la salida procesional del pasado año. El cartel era presentado oficialmente el pasado viernes en un acto en el que estaban presentes el párroco de Ubrique Roberto Romero, la primera teniente de alcalde Pepi Gloria Pérez, junto a representantes de las hermandades ubriqueñas, contando además con la colaboración de la agrupación musical ubriqueña. De esta forma, el cartel de la Semana Santa de Ubrique se ha hecho público y Fernando Guerrero Bazán recibía el diploma que lo acredita como ganador del concurso. Desde la parroquia de Ubrique se ha anunciado además que aquellos aficionados a la fotografía que deseen participar en el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2016 deberán de realizar sus fotografías durante la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado el próximo miércoles santo. Del mismo modo, Roberto Romero ha destacado como novedad que durante esta próxima cuaresma la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado será erigida canónicamente como hermandad por parte del obispo de Asidonia Jerez. Bueno, primero dar gracias a la organización por haber elegido la foto y bueno, he intentado hacer una foto sencilla que refleje un poco el espíritu de la Semana Santa. Concretamente corresponde al pasado año del paso de la Borriquita. Está tomada a mediación de los callejones y intento resaltar un poco los colores del árbol, del cielo, que junto con la fusión del paso de la Borriquita pues hace que quede una foto natural, sencilla y con los colores muy vivos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la comisión que ha tomado parte en la elección, en la organización del concurso de la Semana Santa, del cartel de la Semana Santa, y después de la elección de este cartel. Y, por supuesto, felicitar al autor, a Fernando, por esta foto tan preciosa y tan estupenda que nos va a anunciar nuestra Semana Santa. Es para nosotros, para nuestra parroquia, pues este, digamos, un pistoletazo de salida, ¿verdad?, para toda la cuestión de los cultos cuaresmales, que ya pronto comenzará la cuaresma, y después para todo lo que son los actos que nuestras hermandades y cofradías van a organizar. Este año pues tenemos el cartel con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, en esta preciosa imagen por los callejones, y pues quiero agradecerle también a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que es la encargada de parte de la parroquia de organizar esta procesión de nuestro Padre Jesús de la Paz, que ya el año pasado pues pudo hacerlo en este paso nuevo en el que va nuestro Padre Jesús de la Paz, y que este año pues como novedad presentará esta jornada, que en vez de ser la procesión por la mañana pues será por la tarde. Por tanto, pues tendremos la oportunidad de disfrutar la procesión de la Borriquita de nuestro Padre Jesús de la Paz en horario de por la tarde, y bueno, pues todos seguramente pues podremos disfrutarlo. Después, con respecto a la temática del año que viene, como bien ha dicho Carlos, será el Miércoles Santo, la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que si Dios quiere, y no hay ningún inconveniente, pues ya será hermandad cuando se tome la fotografía, la instantánea, que anuncie el cartel de la Semana Santa del año que viene, porque si Dios quiere, en uno de los domingos de esta próxima cuaresma, pues será erigida canónicamente por nuestro obispo don José como hermandad, la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo. Por tanto, pues lo celebraremos con la edición el año próximo del cartel con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, siendo ya esta agrupación una nueva hermandad de nuestro pueblo. Por tanto, darle ya también los ánimos a esta nueva hermandad para que vayan preparando todos estos acontecimientos que se acercan. Y nada más, agradeceros a todos vuestra participación, a la agrupación musical ubriqueña por esta interpretación de estas marchas y, como no, al ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique por toda la colaboración que presta en la organización no solo de este acto de la Semana Santa, sino de toda la organización de la Semana Santa. Por tanto, muchas gracias a todos y continuamos ahora con este acto con las palabras de Pepi Gloria. Bien, en primer lugar me gustaría pedir disculpas por la ausencia del alcalde y de la concejal de Cultura que no se encuentran aquí en nuestra localidad. Y también Como primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Ubrique, quisiera agradecer a las diferentes hermandades y agrupaciones parroquiales la importante labor que llevan a cabo durante todo el año y que alcanzan su momento culminante en la Semana Santa durante la estación de penitencia que realizan por las calles de nuestro municipio como acto de manifestación pública de fe. Asimismo, destacar que desde el Ayuntamiento se ha venido realizando en los últimos años una colaboración estrecha con las hermandades y cofradías con la finalidad de que la Semana Santa de Ubrique, además de por su principal vertiente religiosa, sea un referente que vertebre las diferentes sensibilidades de culto y de cultura, de modo que esta celebración suponga todos los años un importante atractivo dentro del calendario de las fiestas de nuestra localidad. Las hermandades y cofradías constituyen actualmente un importante grupo de nuestra sociedad, en la que no solo prima la cantidad en lo referente al número de hermanos, siendo esto una cuantía bastante considerable, sino que además la labor de formación y de caridad suponen también una de sus principales señas de identidad, que queda traducida de una forma activa y positiva en la labor que desempeñada a día de hoy en diferentes campos y sectores de la sociedad ubriqueña, la cual siempre valora y agradece el trabajo desarrollado en este ámbito. Para terminar, desear a todos los cofrades que integráis esta amplia realidad eclesial en esta Cuaresma y Semana Santa que veáis plasmados todos vuestros anhelos por demostrar los importantes valores espirituales y culturales que siempre despierta esta celebración con tanto arraigo en esta bendita tierra de Andalucía. Y también agradecerle al autor de la foto, a Fernando Guerrero Bazán, por esos colores y esa fotografía tan bonita que hace que esta Semana Santa 2015, pues creo que le va a gustar a todo el mundo el cartel de esta Semana Santa. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por los concejales socialistas José Fernández Rivera, María Ángeles Bazán Romero y José Antonio Ramírez Redondo. Entre otros temas, Fernández Rivera preguntaba sobre las mejoras que se deben de ejecutar en las instalaciones deportivas ubriqueñas. Está escuchando mucho sobre la cantidad de mejoras y el arreglo que se están realizando, se van a realizar en el Antonio Barbadillo, y no he escuchado en ningún momento el tema de la cubierta, que es una cosa que me preocupa a mí y a tantos aficionados, y quería que el señor concejal me pusiera al día sobre el tema de la cubierta que se necesita allí. Bueno, pues la cubierta, se tiene presupuesto ya de una empresa de la cubierta, pero como bien he dicho antes y dije en la Junta, hay que priorizar, y lo más urgente que veíamos que nos pedían los colectivos era la iluminación. De hecho, el presupuesto de la cubierta también está, y en cuanto se pueda, pues se realizarán las obras. Lo que también sí que es verdad que estábamos estudiando la viabilidad de ponerla donde estaba, porque el poner la cubierta donde estaba efectivamente no va a cubrir nada más que los que estén delante del bar. El que esté efectivamente viendo el fútbol, si lo ponemos allí como estaba antes, pues no va a tener ningún resultado. Pero vamos, que tenemos presupuesto, y creo que en breve comenzarán las obras también cuando terminemos con la iluminación y con los vestuarios. La iluminación puede quedar. En febrero estará solucionado el tema de iluminación. Ya están poniendo material y quedará solucionado el tema de iluminación. Pues ruego que antes del próximo pleno, en el mes de febrero, por favor, esté terminado este tema. Con respecto a las pistas de pádel, se colocaron unas luces de LED y tenían menos potencia de la necesaria. Y le pregunto al señor concejal si se tiene pensado poner la que corresponde para la buena iluminación y si tendría un gran ahorro. Pues sí, también estuvimos comentándolo el otro día, ¿no?, en la Junta, según la pregunta que hizo el representante del club de tenis, y efectivamente sí que los LEDs que vinieron eran de menor potencia de la necesaria, y bueno, ahora mismo con todo el cambio que se está haciendo, en cuanto vengan los nuevos LEDs, pues solamente es cambiar por otros más potentes y nada más. Creemos que también pues en breve tiempo pues lo tendremos, pero ya que no nos resultaba viable de cambiar otra vez por la iluminación iluminación que había anteriormente para luego tener que volver a cambiarla. Entonces se va a hacer un cambio nada más cuando vuelvan los LEDs con esa potencia y nada más. Con respecto a las obras de Fernando Gavilán, anteriormente ha mencionado la concejala cómo se encuentran, pero una pregunta es que ¿a qué ha sido debido el parón en Navidad? Pues, el parón de Navidad, las obras realizadas por fuera, lo que era el saneamiento y canalización, se han hecho. Y también el departamento, los técnicos, también dependía de los presupuestos, etcétera. Yo sé que Navidades era un momento bueno, que no estaban los niños, sé a lo que te refieres. Pues era la época idónea para seguir avanzando en esa obra, ya que los niños no se encontraban allí. Pues ha sido ese el motivo, ¿vale? Con respecto a otra obra, la de la Plaza de la Estrella, ¿se queda ahí así culminada o qué tipo de... ¿se le va a realizar algo más a la obra de la Plaza de la Estrella? No, también se va a comenzar ahora, se va a terminar. Ya lo que queda es simplemente que le tiene que dar forma, no sé qué material, que es lo que están preparando ahora, porque también necesita algo metálico, también lo que es el tema del agua, de la fuente, etcétera, están en ello, pero van a comenzar ya también. Vale, y con respecto a la plaza de policía local, que lo he visto ya publicado en el BOP, quería que si me podían decir la fecha más o menos en la que va a estar toda la tramitación y para poderse realizar esas oposiciones. La fecha en sí de cuándo se pueden realizar esas oposiciones para esas plazas que se van a concursar. Hay que publicarlo en el BOA, en el BOE y en 2 o 3 meses, dice el señor secretario. Por su parte, María Ángeles Bazán insistía de nuevo en pedir al Pleno el que se coloque una baranda de protección en el parque infantil del PP1. Por su parte, el concejal socialista José Antonio Ramírez preguntaba a la delegada de Fiestas el motivo por el que este año no se ha dado participación a los grupos políticos en la organización del carnaval. La intervención completa la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Yo sigo insistiendo, como en todos los plenos, con la valla del parque del PP1, y mi pregunta es si sabéis cuándo vaya a instalar esa valla. Bien, te voy a contestar. Cada día queda menos. Como sabrá, se está trabajando en aquella zona y hemos estado con el tema de los presupuestos que hemos pedido, de las vallas, ¿no? Teníamos un modelo, pero después hemos tenido problemas con el modelo, y hemos tenido que cambiar el modelo. Entonces ya se ha pedido, ¿vale? Y se va a realizar y se va a colocar, pero estamos trabajando en ello. Este año, ¿por qué no se nos ha convocado a los grupos políticos a las reuniones del carnaval? Buena pregunta. Pues vamos a ver. Lo primero que hice después de los resultados de la comisión informativa, de la comisión de carnaval que hubo el año pasado, donde albergaba unas 20 personas, que las que estábamos allí, y lo que sucedió, que hubo muchísima gente que no se enteró de lo que decían unos y otros que habían dicho. Pues simplemente lo que hice es retomar lo que se venía haciendo anteriormente, preguntando a los técnicos y al personal del ayuntamiento. Me pareció que era buena forma de recuperar el hablar con la peña directamente, como hablamos, empezamos a trabajar, que ya me preguntaron ustedes en diciembre directamente con ellos, me trajeron una serie de sugerencias, había que estudiarlas. Sabía ya perfectamente que todos los grupos no estaban dentro de la peña, que nos tendríamos que sentar, que no hemos sentado y hemos hecho el sorteo. Y hemos hecho el que cada semana, con cada asociación, o barriada, nos sentamos y preparamos la fiesta. Y la verdad que estoy contenta, porque el resultado ha sido totalmente positivo. No hay ningún problema, ni que nadie diga, ni yo digo, ni tú dices. Porque ya te digo una cosa, que en la reunión del sorteo, donde estaban los grupos, ¿no?, unos y otros, pues hubo un malentendido de una palabra, que después se rectificó y pidió disculpas porque no había dicho, éramos 8 personas,